rótelo. En el gratiniano la idea es el compartir, que es para todos. Poner a rotar todo aquello que todavía nos gusta pero ya no usamos. Como vestidos, blusas, juguetes, compartir. Zapatos, libros, afiches, maticas, besitos, talleres y actividades. Cosas para compartir de manera gratis y libre. Es el trueque filosófico. Cuando más gente puede ver esas películas que te viste. Cuando más gente puede leer lo que ya leíste. Rótelo, que es para todos. Este 1 de mayo a las 2 de la tarde en el Festival del Trueque por el Trabajo Libre estaremos en el Parque Jovita con el gratiniano. Hacer lo que hacemos todos los días, pero con gente que no conocemos. Ampliemos los límites. Regate como un virus.